Muy buenas tardes desde Radio Convergencia de Culturas. Estamos aquí esta tarde y, bueno, una compañera nos ha planteado un debate en el que tenemos que dar nuestra opinión personal. Yo soy Lilia, por cierto, y nos encontramos con... Mauro Cárdenas. Muy bien. Y con la compañera... Violeta. Y Celia. Muy bien, pues ahora sí, la pregunta planteada por Celia ha sido: si pudieras tener un superpoder, ¿qué poder sería? Pero empezad hablando vosotros los vuestros, o si queréis os comento yo el mío, pero no vale copiarlo. Sí, Celia, te estábamos introduciendo. Pero no vale copiar, ¿eh? Yo tengo dos muy buenos, que ya estoy debatiéndome entre uno y otro. Venga, no copiamos. Mi superpoder clásico de toda la vida es parar el tiempo, pero para cosas muy mundanas. O sea, yo me sonaría la alarma, me dormiría 4 horas más y luego ya voy a poner el tiempo en marcha. O estoy haciendo un examen, no sé, me lo sé, paro el tiempo, voy, miro la respuesta y entonces... Un momento, paras el tiempo y haces que la gente sea invisible. Eso no, yo paro el tiempo y puedo levantar... Si te vas fuera del examen se va a notar, ¿no? Ah, no, no, pero lo paro el tiempo y nadie se entera. Nadie se entera. Claro, claro. Bueno, y puedo levantar a quien yo quiera. Entonces, por ejemplo, puedo ir ahora a las Bahamas o puedo parar el tiempo. Me voy a las Bahamas, despierto a quien quiera... Estoy ahí una semana de vacaciones y luego vuelvo. ¡Ay, mierda! Pero desde el punto de vista físico, si paras el tiempo, tú tampoco te puedes mover. Son superpoderes. Es todo mentira. No puedes mover. Mauro es su poder y hará lo que quiera con él. No sé. Me lo han desmontado 27 veces. Me da igual, sigue siendo mi superpoder. Vale. Le damos paso a Violeta. Violeta, cuéntanos, ¿cuál sería tu superpoder? A ver, se me oye. Pues yo... Me debato entre el teletransporte y la invisibilidad. O sea, creo que el teletransporte, porque soy una persona muy inquieta y muy curiosa y me gusta estar en todos los sitios a la vez. Y entonces... Yo pensaba que ibas a decir porque eres una meba vaga y no te querías mover de la cama al trabajo. Pero bueno, tu argumento ha sido mucho más romántico. También sería útil. Pero no, eso pues para poder vivir varias cosas a la vez. Porque a veces... apetecen varios planes y no puedo estar en todos los sitios. Muy bien, eso, y que el metro a las 8 de la mañana da asco puto. También. Y a las 3 cuando no hay ni te cuento. Así que ese es mi superpoder. Muy bien. Mauro, cuéntanos, ¿cuál sería tu poder? Creo que mi superpoder sería poder leer las mentes y controlarlas. Así, tal cual. ¿Todas las mentes? Bueno. O sea, ¿es selectivo o no selectivo? Bueno, si estás hablando en plan interespecie, pues sí, también a los perros y a los leones, para que no me ataquen, ¿no? Puedo caminar perfectamente haciendo safari y ninguno me muerda. Pero, ¿y qué es lo que te mueve a querer tener este superpoder? O sea, en tu día a día, ¿qué Hombre. Cosas te hacen a ti pensar, joder, salvo si pudiera controlar a la peña? Salvo el control mental, por si acaso directamente... El control mental puede sonar bastante perturbador. Pero es más que todo para controlar a los hijos de puta. Así, más que todo. Hijos de putero, utilizaremos en este programa. Ah, disculpe. Pues hijos de putero, que puedan estar haciendo alguna canallada y que me los encuentre por la calle, pues más fácil sería controlarlos y evitar que y lo hicieran. O directamente mandarlos a la carretera y que se los lleven. Y esto lo dice Mauro, que no es un tío pequeño. Es decir, que si se le cruza alguien en la calle le mete 2 joyas, pero aún así él quiere ser pacífico y controlarlos mentalmente. Selección natural. Los pones al lado de la carretera y ya que el transcurso de la vida haga su efecto. Muy bien. Y lo de leer las mentes, bueno, me ahorraría bastante si analizara a las personas y sabría quién miente y quién no. Al fin y al cabo, detesto las mentiras y la falsedad. Pero bueno, yo creo que hay muchas situaciones y muchos tipos de verdades, de mentiras, y sí, leer las mentes, yo creo, vamos, no sé, pero si me leyeras ahora mismo la mente, estoy pensando mil cosas a la vez. Yo creo que tendrías que hacerte un cursillo, ¿no? Un poco sí, de... una especie de filtro. Para superpoderes de leer la mente. Me pondría un gorro ahí lingüística, de la lectura mental. Un poco para... Me pondría un gorro ahí especializado para ser una especie de filtro, que solamente... Ya te viene todo. Viene con un software especial. Es que imagínate todas las voces de todo el mundo a la vez. Ahora mismo tienes 3, con Marta también, 4 voces en tu mente a la vez, todas pensando cosas raras. No, por Dios, por eso digo. Por eso te decía selectivo, filtro. Habría ahí. Yo pensando en contarme las uñas de los pies. Joder. Habría que poner un filtro a eso, definitivamente. Muy bien. Si no. Nos falta tu superpoder. Mi superpoder sería, sin duda alguna, bueno, el teletransporte, como ha dicho Violeta, que me parece... Yo tiraría más por el argumento de soy una puta vaga, pero es cierto que sí, me encantaría poder viajar y desplazarme, ¿no? Me parece una cosa muy práctica. Pero me gustaría mucho volar, ser capaz de volar. Me parece como... Siempre que te han dicho, si fueras un animal, ¿qué animal serías? Yo siempre he dicho que sería una golondrina por poder volar y de esa manera. Así que mi superpoder, sin duda alguna, sería poder volar, ser capaz de volar. Pero tendría que ser una especie de cursillo, ¿no? Porque lo mismo intentamos. Sí, no, claro, pilotaje del superpoder volar, sí, sí. Aparte que ya sabes que lo más peligroso es el despegue y el aterrizaje. Eso es lo que tendrías que controlar mejor. Entonces sería un poco... Estaría controlado. Me tengo que sacar el carnet, pero... Sí, definitivamente. Pero lo podría hacer. Muy alto también está por el fresquillo y esas cosas. Sí, no, eso también, a ver, pero mi cuerpo estaría preparado, ¿vale? Para cambios térmicos, para cambios de presión, estaría también preparado para radar, ¿no? Para interceptar, pues, otro tipo de naves o entes voladores. Y bueno, así un poco, la verdad. Pero... ¿Te cambiaría el vuelo cada vez que... O sea, el cuerpo cada vez, en plan, rollo, ¿te saldrían alas gigantes o sería tu cuerpo estaría totalmente adaptado o sería como nadar? Eso. Bueno, sería... ¿Cómo sería, para ser coherente? ¿Te saldrían una especie de huecos en los brazos que serían de propulsión o que directamente este serías inmune a la gravedad? A ver, yo soy muy gansa. Así que sería un poco un ganso. Me convertiría en un ganso. Me saldrían unas plumitas y así. No puedo subir a más de X, lo que suban los gansos. Más de eso ya no se puede. Más de eso no se puede. ¿Los gansos vuelan? ¿Estás estudiando? Los gansos tienen unas migraciones de la hostia. Los gansos, sí, sí. ¿Los gansos tienen dientes que dan más miedo? Los gansos tienen como mini dientitos. Sí. Pero ¿nunca habéis visto la película Volando con gansos? Que no. Se encuentra en... ¿No? ¿Serie? ¿Volando con gansos? Igual me he inventado el título, pero juraría que no. Es una típica película que veríais, las que somos del 90 al 93, la echaban los domingos cuando tenías 8 años en la tele, y era de una chica americana basada en hechos reales, ¿eh? Esto es verdad. Se encontró una pollitos de ganso que habían perdido a la madre o al padre. No sé quién se ocupa, la verdad, de enseñarles a hablar. No sé si tienen reparto de tareas o no. El caso que ella era una chica que vivía en el campo de Estados Unidos y tenía una avioneta. Y les enseñó a volar y pudieron migrar y volvían cada año. Y vuelan, que vuelan muchísimo. O sea, kilómetros, miles y miles. Y a una altura brutal. Sí. No, a mí sí ya me suena, ya me viene a la cabeza. Pero en forma de imagen, por el título ni de coña. Pues pero, sí, volando. Yo juraría que es volando con gansos. Igual me he dejado llevar por la imaginación en el momento. Pero juraría que se llama así. Cuando has dicho lo de la avioneta, ya me he acordado de la película. Sí, y lo he visto de pequeño. Volando con gansos. ¿Será que se llama película o un telefilm? Una película. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre película y telefilm? Ah, que venga en distintos capítulos, sí, una misma película. La típica película de Antena 3. Bueno. Ah, vale, wow. Sí. Es No, esta era película, era larguita y era solo una, era una entrega. Las películas de Antena 3 es aburrimiento en definición gráfica, definitivamente. Sí, no son muy allá, la verdad. Yo es que hace tiempo que no las veo. Oye, pues lo que has dicho de los gansos, de que quién les enseñó a volar, obviamente la humana, la señorita que se lo encontró no podría, sobre un debate, resumiendo un poco, ¿conocéis el videojuego Assassin's Creed? Sí. ¿Conocéis un poco de qué va, de qué es toma? Es un poco mercenarios, asesinatos, ¿no? Sí, encargo por asesinatos. Lejos de la violencia y de las facciones, lo que se centra... Es puto sangre ese juego, si así no hablamos de eso. No. La trama comienza en que ellos desarrollan una tecnología que a través de la sangre permite acceder a los recuerdos de sus antepasados, que está en el ADN. Lo del ADN, que esté ahí todos los recuerdos, no me parece muy coherente, pero sí en el cerebro. En el cerebro humano, ten en cuenta de que incluso los mismos neurólogos, hasta donde yo sé, es el órgano más misterioso del cuerpo humano. Todo lo demás lo tenemos estudiado, pero el cerebro sigue siendo bastante enigmático. Entonces, no sería de extrañar que lo que vendría a ser el instinto de generaciones pasadas, como por ejemplo el hecho de que nos caigamos y automáticamente abramos los brazos, como cuando vivimos en los árboles, también haya esas instrucciones para los pájaros. Y obviamente supiesen ya de por sí desde nacimiento hacia dónde migrar y tal. Pero si lo llevamos a algo más, por ejemplo, de las llamadas vidas pasadas, hay gente que supuestamente ha podido incluso resolver casos de momentos, por ejemplo, un hombre que estaba en el tiempo de que recordaba tenía recuerdos de la guerra ahí en Gran Bretaña, cuando el tema de los normandos y toda esa época. Y justo gracias a lo que él escribió se llegó a encontrar una especie de crucifijo de oro o algo así. No me acuerdo muy bien. ¿Cómo le gusta a Mauro estas historias misteriosas? Sí, sí, sí, sí, totalmente. Porque además lo veo bastante lógico. Pero ¿cómo se llama, no? Cuarto milenio. No. Bueno, cuarto milenio también hablaron del tema, pero la verdad es que cuarto milenio no me gusta mucho. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el programa. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente. Así hablar yo, ya que es bastante. Muchas gracias, Mauro. Pues este mes no cobras.